Estamos en el mensaje número 13 de la excelencia de Dios. Y el tema se llama la justicia y la ira de Dios. E incluí estos dos, justicia e ira, porque van de la mano. Porque cuando Dios hace justicia y paga conforme a los merecimientos de cada quien, descarga su ira. Así que vamos a ver la justicia y la ira de Dios. Y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos hable, nos ilumine, nos dé consuelo. ¿Sí? Padre, estamos delante de ti una vez más, Señor, pidiéndote que nos hables al corazón y que transformes nuestro ser. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que vengamos a tu conocimiento, a un conocimiento íntimo de ti, Señor, y que nos transformes cada día más. Que no seamos cristianos del montón, Señor. No, no, no. Queremos ser amantes de Dios, apasionados por tu palabra, Señor. Eso queremos ser. Háblanos, Señor, y pon en nuestro corazón lo que tú quieras edificar, Señor, y quita todo estorbo para que tu palabra penetre. Usa mis labios, usa mi voz para ministrar en esta mañana a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Justicia es disposición con que se castiga o premia según merece cada uno. Esto es justicia. ¿Sí? Disposición con que se castiga o premia según el merecimiento de cada quien. Lo que tú mereces, eso te va a dar Dios. Así, eso es justicia. Ira es pasión del alma que causa indignación y enojo. Ira, pasión del alma que causa indignación y enojo. Apetito o deseo de venganza. Cuando vemos cosas malas, ¿verdad? Nos enojamos, nos airamos, deseamos vengarnos por nuestras manos. Pero dice que dejemos lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Y Él pagará. Él dará su merecido a cada quien. Esto es ira, mis hermanos. Dice la Biblia que Dios es el juez. Vamos a Jeremías 25, por favor. Jeremías 25, 31. Dios es el juez de toda carne, dice ahí en Jeremías 25, 31. ¿Ven? Si no, ahí me alcanzan. Jeremías 25, 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Él tiene juicio contra las naciones, contra todas las naciones, contra toda la tierra, contra todo el que hace iniquidad, dice otra escritura por ahí. Él es el juez de toda carne. Salmo 94, verso 2 dice así, no lo busquen. Engrandécete, oh juez de la tierra. Salmo 94, verso 2. Engrandécete, oh juez de toda la tierra. Da el pago a los soberbios. Como juez, decide lo que le toca a cada quien. ¿Sí? Un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Este es un juez. ¿Sí? Una persona que tiene autoridad y potestad, tiene la autoridad del derecho y el poder de juzgar y de sentenciar. O sea, de decidir lo bueno, ¿sí? Si es culpable o si es inocente. ¿Sí? Y de poner la sentencia. Te toca esto. Este es tu merecido. Este es el juez, mis hermanos. Y Dios es el juez de toda carne. El juez de toda la tierra. Amén. Juzgar es deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto. ¿Sí? O sea, el que juzga dice, tú eres inocente, tú eres culpable. O tú tienes la razón o no tienes la razón. Este es juzgar, deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto. Formar opinión sobre algo o alguien. Está juzgando. Nosotros luego juzgamos también, ¿verdad? Nosotros podemos juzgar y tenemos la autorización por la escritura de juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón? Pero lo que no tenemos autoridad es de sentenciar. Y Dios sí tiene toda la autoridad y la libertad de sentenciar, porque Él es el ser supremo, juez de toda la tierra. Él es soberano. ¿Amén? Dios nos juzga conforme a nuestras obras. Exactamente como el árbitro de fútbol. Ah, cometiste esta infracción a las reglas de este deporte. Faltaste a las reglas de este deporte, entonces te juzgo porque yo tengo la autoridad y te saco la amarilla o te saco la roja y vas para afuera. Y no le pueden reclamar al árbitro, le pueden reclamar. Bueno, le pueden reclamar, pero les va peor. Porque son hasta castigados con partidos de suspensión y X y Y. Así Dios, mis hermanos. Bueno, es un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero para que se entienda un poco más amplio. Dios tiene toda la autoridad de juzgar, de decir lo que está correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? ¿Quién es justo y quién no es justo? Y de sentenciar y de decir, tú mereces esto por tu castigo. Te voy a dar tu merecido. Este es el juez de toda la tierra, mis hermanos. Dios juzgará a todos, ¿eh? Nadie se le va a escapar, según sus obras. Salmo 9, 8, vamos, Salmo 9, verso 8. Amén. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así es Dios, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 19, más adelantito, 19, 9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no es injusto, ni arbitrario. Dios es justo y es recto, y dará el merecido a cada quien conforme a sus obras. Salmo 11, verso 7. Verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo, ¿sí? Y ama la justicia. El hombre recto, el hombre justo, porque esto es un justo es un hombre recto. Justo quiere decir que vive conforme a la ley, en conformidad a la ley. Inocente, recto, sin tacha. Esto es un justo. Que vive en conformidad a la ley, inocente, recto y sin tacha. Vemos hoy las leyes que nos impone el gobierno, ¿verdad? Las autoridades, el poder judicial tiene ciertas leyes. Si nosotros quebrantamos una ley, va a venir la sanción pertinente a lo que hayamos quebrantado o violado, ¿sí? Dice que justo es el que anda en conformidad a la ley. En este caso, los justos, bíblicamente, son los que andan en conformidad a la ley de Dios. Los justos son los que andan en conformidad a la ley de Dios, ¿sí? Recto, sin tacha, perfectamente cumpliendo la ley de Dios. Este es un justo. Y dice que los justos, los rectos, verán a Dios. Los injustos no verán a Dios. Dios quiere entonces que seamos justos. Amén. Ok, Dios juzgará y dictará sentencia conforme a su ley. Sabemos cuál es la ley de Dios, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume la ley y los profetas, así dice la escritura. Pero realmente sus mandamientos son 10. Y entre ellos está no matarás, no mentirás, no codiciarás, no serás idólatra, guardarás un día para el Señor. Todos estos son mandamientos de Dios y Dios quiere que los cumplas a cabalidad para que seas justo delante de Él. Si no haces esto, eres injusto. Y los injustos no heredarán el reino de Dios y no verán a Dios. Bueno, o sea, está tremendo. Dios juzgará y dictará sentencia conforme a su ley. Sentencia es declaración de juicio y resolución del juez. Declaración del juicio y resolución del juez, en lo que acabó el juicio. El juez dice, ya vimos todas las evidencias, ya juzgamos todos los razonamientos. Entonces, conforme a todo esto, dicto sentencia. Amén. Aquella con que se ha concluido el juicio. El juez resuelve finalmente sobre el asunto, condenando o absolviendo. El juez resuelve sobre todo asunto. Así Dios resuelve sobre todo asunto, condenando o absolviendo. Condenando o absolviendo. Ahora, el punto clave es, ¿cuántos cumplen la ley en el mundo? ¿Cuánta gente anda en conformidad a la ley de Dios? No matando, no robando, no mintiendo, no codiciando, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos andan entonces en conformidad con la ley de Dios? El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que odie a su hermano, ya asesinó. Y no solo a su hermano, al prójimo, ¿verdad? Si tú odias a tu prójimo, ves a uno por ahí, te cae gordo, ¿odias? Eso es homicidio. Por eso es el test del buenómetro, ¿lo conocen? El test del buenómetro. ¿Cómo puedes saber cuán bueno eres? ¿En qué nivel de bondad estás? Entonces tienes que aplicarte el test del buenómetro. O sea, conforme a la ley de Dios, a ver, yo miento y tú mismo analízate. Sí, ya fallaste en uno. De 10 ya fallaste en uno. ¿Sí? Yo adultero, veo a las mujeres para codiciarlas. Sí, ya fallé en 2. Yo robo. Me robé una liga por ahí que estaba en la guantera del coche de mi hermano. Tenía una liga y me la robé. Sí, robo. Me robé un chicle que estaba ahí encima de su televisión. Sí, robo. Ya fallé en 3. Y así, te haces el test. Y tú mismo tienes que ver qué tan bueno eres. ¿Y saben qué, mis hermanos? Siempre vamos a reprobar. Siempre vamos a reprobar. ¡Ay, este me cae gordo! Ya fallé en 4. Este lo odio. Me cae bien gordo. Dios, fulmínalo, acábalo. Bórralo de mi presencia. Ya fallé en 4. Y así, mis hermanos. No amo a Dios. No guardo un día para el Señor. Ya fallé en 5. Uy, mi hermano. Pero la Biblia dice que el que falle en uno solo se hace acreedor a todos los demás. Con que falles uno solo. Porque tú puedes decir, bueno, yo no robo. Yo no miento. Yo no codicio. Yo respeto el día del Señor y guardo su día. Con uno solo, mi hermano. Con uno solo que falles te haces acreedor a toda la ley. Culpable de toda la ley. Con uno solo que falles. Esto dice el Señor. Él anda buscando justos, ¿verdad? En conformidad a su ley. Hombres que estén en conforme a la ley de Dios. Pero Dios mismo dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Ahí está. No hay ni uno. Búscale. Ráscale, abajo de la tierra. Dicen que, por ahí escuché un predicador, que el único que no peca es el que está muerto o no ha nacido. Ese es el único hombre que no peca. El que está muerto o que no ha nacido. Porque cuando nace el hombre, va a pecar. Indefectiblemente, no tiene de otra que pecar. Por eso no hay justo ni aún uno. Y va a pecar debido a su naturaleza, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La naturaleza de Adán nos lleva a pecar. Por eso pecamos. Porque nacemos pecadores. No nacemos pecando. O sea, en acción. Cometiendo actos pecaminosos no nacemos así. Pero a la menor provocación sale el Adán que traemos y pecamos. Mateo ya pecó, dicen, ¿no? ¿Cuánto tiene? 9 meses y ya pecó. Ya hace sus berrinches. Ya dice, quítate, suéltame, levántame. Dame de comer, no me gusta esto. No habla, pero hace sus berrinches. Pega y muerde. Patalea. Ya en acción, ya pecó. 9 meses, mis hermanos. ¿Quién le enseñó a pecar? La naturaleza de Adán. ¿Sí? Entonces todos somos pecadores. No hay justo. No hay nadie que ande en conformidad a la ley. Los 10 mandamientos dicen, honra a tu padre y a tu madre. ¿Mateo ya los deshonró? ¿Sí o no? Así dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Mateo ya deshonró a sus padres. ¿A los 9 meses? ¡Wow! No hay otra que reconocer que estamos perdidos, acabados, sin salida, mis hermanos. ¿Amén? Ok. Y luego también dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo el que cometa pecado, su sentencia va a ser muerte y muerte eterna. En el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, dice, ¿verdad? Que está destinado para el diablo y sus ángeles. Ahí muchos estarán haciéndole compañía a Satanás, porque la paga del pecado es muerte. Dios descargará su ira, porque Él es justo. Vamos a Romanos 1, verso 18. Ya estamos, ¿verdad? Fíjense, la condición del hombre. Y la culpabilidad del hombre. Por ahí algunas Biblias tienen subtítulos y dice la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Pues esta es la condición. Es la condición del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Gente que no tiene piedad, no se compadece de los demás. Contra toda impiedad e injusticia que no andan conforme a su ley. A eso se revela la ira de Dios. De los que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Contra todos estos se revela la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, nosotros entendemos el eterno poder y deidad de Dios por medio de las cosas hechas. Por los mares, por las montañas, por el cielo, por las estrellas, el universo, luna, sol, infinito y más allá. Por eso nosotros entendemos su eterno poder y deidad, es lo que está diciendo aquí. Así que no tienen excusa. Cualquiera que diga, ay, no existe Dios. Ay, no lo veo. ¿Quién sabe si no tienes excusa? Porque Dios se está mostrando a ti a través de la creación. No tienes excusa. Esto es lo que está diciendo Pablo. 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? Por la creación. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Necio es alguien ignorante, aferrado, terco, mula. Es un necio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres cambian la gloria de Dios por eso y dicen, este es mi Dios. Se hacen sus imágenes, ay, este es mi Dios. Sí, luego dice, por lo cual también, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando y dando culto a las criaturas. Honran a las criaturas, adoran a las criaturas antes que a Dios, al Creador. Eso es una de las abominaciones más graves en contra de Dios. Honrar y dar culto a la creación. ¿Qué fue creado por Dios? ¿Todo, todo? ¿O hay algo que se le escapó y eso no lo creó? Todo fue creado por Dios. Pues cualquiera que honra y da culto a algo, cualquier cosa, porque todo fue creado por Dios, deshonra a Dios. Es abominación a Dios. En toda la Biblia vemos que la idolatría es abominación. Aborrece, es lo que más aborrece Dios, la idolatría. ¿Sí? Entonces estos deshonraron sus cuerpos y empezaron a dar culto, a honrar a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Por esto Dios, 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es deseos de la carne. Esos. Se encendieron en sus deseos de la carne, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, infectados, invadidos, llenos, saturados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, vean, niños, desobedientes a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Sujétate a tu padre. 31. Necios, desleales, sin afecto natural. ¡Qué caray! Implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, que hacen todo esto. Y no solo esto, sino que se complacen con los que la practican también. Le aplauden y se gozan al ver a otro haciendo todo esto. Esta es la condición del hombre. Esta es la culpabilidad del hombre. Y Dios va a aplicar su justicia sobre eso. a todos parejitos y ni uno se va a salvar. Va a juzgar y va a determinar lo que cada quien merece y va a aplicar su ira. Sin piedad. Dios no se va a tentar el corazón. Y lo digo de una forma figurada, una forma antropomórfica. El corazón de Dios, ¿eh? No se va a tentar el corazón. En sentido figurado, Dios no sabemos si tiene corazón o no, ¿no? Dios es espíritu. Dios no se va a tentar el corazón para castigar y dar su merecido a los culpables, a los injustos, a los que no anden en conforme a su ley. Amén. Ahí mismo, en el capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Muchas veces nos dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Y no la aplican de volada, ah, tú cállate, tú no digas nada. Y sobre todo cuando hablamos de aquellos delincuentes del púlpito, aquella gente que utiliza estos lugares para sacarle dinero a más gente, ¿sí? O abusar. Hay pastores en internet, mis hermanos, he visto videos que hay pastores que abusan de las ovejas, hasta de las mujeres, de las muchachas, las violan, las engañan, les hacen un montón de cosas. Eso es aberración. ¡Adiós! Pero eso sí, desde el púlpito hay que ser buenos y golpes de pecho y todas esas cosas. Es incompatible lo que enseñan con lo que hacen. Por lo cual eres inexcusable tú que juzgas a otro y haces lo mismo. Tenemos el derecho de juzgar, la Biblia no lo da. Sí, pero primero deja de hacer eso para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Deja de hacer eso que estás haciendo y entonces ayúdale. Porque si tú tienes tu bigota, ¿cómo le vas a ayudar? ¿Sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pienso esto, oh hombre, tú que juzgas al que tal hacen, ¿y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? No, claro que no. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Menosprecias esto? Pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. No hay de otra, mis hermanos. Atentos, Dios va a juzgar y Dios va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Por esto debemos nosotros tener misericordia de la gente. Si vemos esto, que es espantoso lo que les espera, porque es espantoso, ahorita vamos a leer un cachito de Apocalipsis. Es horrible. ¿Sí? Misericordia por aquel. Hoy te vengo a hablar de Dios. Tú eres pecador. Te muestro la ley para que veas que sí eres pecador. Y que no tienes escapatoria y estás condenado. Pero ven a Cristo. Porque es la única salida. La única. Esto es misericordia por los demás. Sabiendo lo que les espera. Mi mamá me comentaba en la mañana que hoy yo siento así como que no tengo el verdadero interés por la gente. No oro ni por mis hermanos como debería de orar. No clamo a Dios por ellos, por su salvación, como debería de hacerlo. Y así estamos todos, mis hermanos. Hay que reconocerlo. Yo estoy bien contento. Ya, ay, gracias, Señor. Me salvaste. Pero ¿qué de aquel? ¿Qué de mi tío? ¿Qué de mi primo? ¿Qué de mi abuela? ¿Qué de mi sobrino? ¿Qué de mi hermano? ¿Qué de mi vecino? ¿Qué de mi compañero de escuela? ¿Qué de mi compañero de oficina? ¿Ellos qué? Ah, ¿me valen? ¿Qué? ¿Hay que se rasquen con sus uñas? Para eso Dios nos levantó, mis hermanos. Esto es parte de la iglesia. Ir y anunciar las virtudes de aquel. Predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y no lo hacemos, no lo guardamos. No somos egoístas. Ni siquiera oramos. Digo, ya no le voy a evangelizar, pues. Pero siquiera orar. Y orar tanto para que Dios le conceda escuchar su palabra, que se abra al entendimiento. Y orar para que me ponga a mí el ir y hablarle. Y que se me quite toda vergüenza. Que me ponga fuerza. No pasa de que me cierren la puerta en la nariz, o que me echen agua desde arriba, o que me suelten al perro. No pasa de ahí que me muerda un perro. Pero pedirle esta fuerza a Dios, Señor, llévame. Ponme la pasión, la misericordia, compadecerme de aquel. Pónmela y mándame. Hay que pedírselo a Dios, mis hermanos. Amén. Aleluya. Entonces Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así será. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todo lo que está fuera de la ley de Dios, a eso obedecen, a la injusticia. ¿Sí? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, los que se les fue dada la ley y también todos los demás. No solo para los judíos que les fue dada la ley, sino para todo el mundo. También el griego, ¿verdad? Pero gloria y honra y paz, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, Dios no hace diferencia. A todos los juzga igualito y parejo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo que Dios no hace acepción de personas, que juzgará parejo a los que con ley, juzgará conforme a la ley, a los que sin ley, los juzgará conforme a la ley en sus corazones, a su conciencia. Porque hay gente, como les dije una vez, creo que fue la semana pasada, que no conocen la ley de Dios. No conocen así los estatutos, el reglamento de Dios, conforme a lo bueno y lo malo. Pero tienen una ley en sus corazones, es a lo que se refiere aquí, y los acusa a su conciencia, diciendo, ah, esto es malo, esto es bueno. ¿Cómo saben? Por esa ley que les implantó Dios. Y por esa ley que les implantó Dios serán juzgados. Por eso dice, no hace acepción de personas. O sea, a los que sí vieron mi ley, a estos sí los voy a juzgar. Y a los que no vieron mi ley, pues a esos no los voy a juzgar. ¿No? Porque tienen la ley escrita en sus corazones. Y por eso serán juzgados. Porque ellos perfectamente se dan cuenta que están haciendo mal o bien. El niño no sabe cuál es la ley de Dios. Hay gente que no sabe, ¿verdad? Pero sienten cuando hacen mal. Sienten cuando hacen mal. Y esto los acusa a su conciencia. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis, vamos a ver las copas de ira de Dios. Apocalipsis 16, verso 1. Vea nada más el juicio de Dios aquí ya, ejecutando su ira. Apocalipsis 16, versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Con esto vino una úlcera maligna y pestilente como la que le dio a Job, o peor. Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Está juzgando el Señor y está derramando su ira, ¿verdad?, sobre toda esta gente. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a todos los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Todavía de que Dios está descargando su ira sobre todos ellos, están viendo el dolor, las úlceras, todas estas catástrofes y calamidades, no se arrepintieron, ni le dieron gloria. O sea, necios, aferrados a su maldad. ¿Sí? En el 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Nada más vayan viendo la escena. y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, y blasfemaron contra el Dios del cielo. ¿Por qué? Por sus dolores y sus úlceras. O sea, todavía que le están doliendo, todavía que están sufriendo, blasfeman, en vez de decir, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, me postro ante ti, perdona. No, blasfemaron, no se arrepintieron de sus obras. Híjole. Bueno, el 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vean ese terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron otra vez, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sí, sí notaron cómo en la escritura tres veces mencionó y los hombres no se arrepintieron? Y los hombres no se arrepintieron. Vieron todas las calamidades, dolores, todo eso que estaba afectando, y no se arrepintieron, mis hermanos. Su necio corazón fue entenebrecido, viendo dolor, viendo angustia, viendo cosas extraordinarias. ¿Han visto la película esa del 2012 y cómo se hunde la tierra y cómo se abre así unos cráteres, así unas, o sea, se abre la tierra totalmente, se hunden los edificios, el mar invade las ciudades, o sea, catástrofes, calamidades? Pues aún así no se arrepintieron. Ni en las películas se arrepienten, buscan salvarse por ellos mismos. Y siempre los héroes son los de Estados Unidos, ¿verdad? Son los chichos, son los más chichos del mundo. Pero no solo esto que va a descargar el Señor en el futuro, sobre toda la humanidad, sobre todos los injustos y los que hacen impiedad. No solo esto, sino que después de esto los va a mandar al lago de fuego, eternamente. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Porque la justicia de Dios es eterna, porque Dios es eterno. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es eterna, es infinita. Por esto estarán eternamente ahí, porque Dios es eterno en su santidad, en su justicia, en su poder, es eterno. También es eterno en su ira y en su justicia. Y jamás saldrán de ese tormento. Es lo que dice la Escritura. Ahí mismo en Apocalipsis 20:11. Ok. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que vio a los muertos grandes y pequeños, ¿verdad? O sea, no eran unos más altos y otros más chaparritos, o unos gigantes, no. Habla de gente con poder, a reyes y a esclavos, a presidentes y a barrenderos. O sea que va a juzgar parejo, no va a juzgar a por clase social, no va a juzgar por facciones de la cara. Es que este es rubio, güerito y de ojos azules, y este es prieto, chaparro y panzón. A este lo juzgo menos, pobrecito, ya le fue mal en la tierra, pues le doy menos duro, ¿verdad? No, mis hermanos, va a juzgar parejito, grandes y pequeños, porque por dentro todos somos lo mismo. Dicen que todos vamos a la misma tumba. Esto se ve en la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico pues fue a parar en el mismo lugar que Lázaro, a la tumba. Pero sus almas, la de Lázaro fue al seno de Abraham y la del rico fue al tormento. ¿Verdad? Entonces, estos de grandes y pequeños son gente con poder y gente sin poder. Dios va a juzgar parejito a todos y les va a dar conforme su merecido. ¿Sí? Dice que estaban grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Fíjense, grandes y pequeños de pie, ¿para qué? Para recibir sentencia. Conforme al juicio estaban así. O sea, ni siquiera postrados, porque no se arrepintieron de sus obras. Pero después dice que todos doblarán su rodilla, aunque no quieran. Y no van a querer, porque no se arrepintieron ni se arrepentirán jamás. Van a ser obligados a doblar sus rodillas, reconociendo la majestad de Dios. Y Dios les dará su merecido. ¿Sí? Y dice también que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Dios tiene cada uno de nuestros actos escrito, lo va registrando, tal día, a tales horas, tal fecha, en tal lugar, ¿sí? Estabas pensando esto y luego lo llevaste a cabo y aquí está todo registrado. Tus pensamientos, no solo tus actos, también tus pensamientos. Todo registrado y bien puntualizado y lo vas a sacar ahí. Vas a estar delante de Dios y te va a decir, órale. Y va a sacar como una película, así va a pasar tu vida, delante de todos y delante de nosotros, los justos, estaremos ahí, juzgando a ellos también. Y diciéndoles, sí, Señor, mándalos al infierno y dale su pago. Ahí estaremos, mis hermanos, los justos también. Pero los que van a ser enjuiciados para condenación, nosotros seremos enjuiciados para vida eterna, lo sabemos. Hay dos juicios, uno para los justos y otro para los injustos. Estos que estarán delante de ahí pasarán toda su maldad. Imagínense que pasen tu película ahí de todo lo malo que hiciste. De todas las cochinadas y perversidades y abominaciones que hiciste. Y van a proyectar tu película ahí. Miren. Y todos van a ver. Y unos van a hacer. Llegó tan bajos. ¿Verdad? Así. Así será. Declararán y serán juzgados según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A veces podemos pensar que Dios es ogro, ¿verdad? O sea, muy enojón, o no sé, que a veces como de injusto. Oye, ¿por qué? No seas tan cruel con ellos. Palabras, ¿eh? No. Dios me perdone decir algo así. Pero Dios descarga su ira a causa de que Él es justo. Como Dios es santo, aborrece el pecado. ¿Sí? Como Dios es santo, aborrece el pecado. No lo tolera. No soporta nada de pecado. Absolutamente nada. Ni el más mínimo no lo soporta. Y como es infinito Dios, siempre aborrecerá al pecado. Entonces, a causa de que Dios aborrece el pecado, castiga. Castiga porque Él es justo, Él es santo. Todos sus atributos van ahí incluidos. Él es fiel, Él es inmutable. Porque Dios aborrece de tal manera el pecado, por eso castiga de tal manera el pecado. Grande, fuerte, agresivo, recio, con furia, con sed de venganza. Así lo hace el Señor, así lo va a hacer, ¿sí? Así lo hará. Todo es debido a que Dios aborrece el pecado, mis hermanos. Dios lo aborrece, no lo tolera. Como Dios es un juez justo, el juez de toda la tierra, y es justo, Él siempre va a juzgar con justicia. Siempre, siempre va a juzgar con justicia. Y si un juez justo es justo verdaderamente, no va a perdonar al culpable. ¿O un juez justo perdonará al culpable? No, no lo puede perdonar. Eres culpable y la paga del pecado es muerte. O la paga a la violación de tal artículo a la ley. Mereces juicio y mereces sentencia. Tiene que haber una paga por el pecado obligadamente porque Dios es juez justo. No puede venir un ladrón o un delincuente delante de un juez y decirle, pues ahí pásamela, ¿no? Hazte de la vista gorda y olvídate de que violé la ley. ¿Sí? O con el policía. Te pasas un alto y ahí te va, mira. Dame chance, no me levantes la infracción. Ahí te va para tu refresco. Él es injusto, ¿verdad? Es corrupto. Dios no. Dios no va a perdonar al culpable. No lo va a perdonar. Tiene que pagar obligadamente porque Dios es justo. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3:21, este libro de Romanos te explica todo eso, mi hermano. Te lo explica, pero a la perfección. Pablo es el mejor teólogo que yo he leído. Te lo explica todo. Te dice la condición del hombre. Te dice hasta dónde cayó, cómo Dios los entregó a sus pasiones. Pero también te da la salida. Todo, todo. ¿Sabes? Le llaman al libro de Romanos la columna vertebral del Evangelio. Y al libro de Efesios la carta magna, así le llaman. La carta magna del Evangelio. Romanos y Efesios te da toda la doctrina, toda la teología. Así que atiendan esos libros. Ok. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí hace el cambio Pablo, un cambio gloriosísimo, porque primero muestra la pecaminosidad del hombre, la caída del hombre, la bajeza del hombre, y dice, no tienes remedio ni salida, eres culpable y Dios te va a dar tu merecido, y es grave lo que va a hacer contigo. Pero ahora, aparte de todo eso, está la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Dios mismo dijo que mandó a Jesucristo, ahí dice, ¿verdad? En el 3:25, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo murió para pagar, para cumplir con ese pago. La paga del pecado es, por eso murió Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso murió Cristo. Por el pecado. Está pagado el pecado. Nuestros pecados. ¿Y esto por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo. Aquí se muestra la justicia de Dios. Dios aborrece tanto el pecado, como les digo, que por eso descargó su ira sobre Jesucristo. ¿Tú descargarías tu ira sobre tu hijo por otro? Y tu hijo, como les he dicho, son niños traviesos, rebeldes, groseros. Nuestros hijos, ¿verdad? Y sí dan ganas de vez en cuando de darles unas buenas nalgadas. Sí nos dan ganas. Pero el Hijo de Dios, santo, sin mancha, sin pecado, sin tacha, recto, justo, en conformidad a la ley de Dios, Dios descargó su ira sobre él. Uy. Por ti, por mí. Porque Dios aborrece el pecado. En primera de Pedro 3:18, vamos rápido, casi al final, antes, poquito antes de Apocalipsis. Dice, primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué padeció? ¿Cuáles pecados? Los míos. ¿Cuántos? Los pasados, los presentes y los futuros. Los que vas a cometer están pagados por Cristo, porque Cristo abarca todo. ¿Sí? Dios te va a juzgar conforme a Cristo. Vas a ser justo conforme a Cristo por todos tus pecados, aun los que no has cometido. Cristo cargó. O Dios cargó en Cristo por esos pecados que también vas a cometer. Por eso también le dio a Jesús. Tratar de esa manera a su hijo, por mí, ¿no te parece así como que, como para caer rendido y decir, Señor, ese es maravilloso? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El quién? El justo. ¿Por quién es? Por los injustos. ¿Para llevarnos a dónde? Porque dice la palabra que los rectos verán a Dios, los justos verán a Dios. ¿Quién nos lleva? ¿Nosotros vamos? ¿Nosotros somos justos? ¿Alcanzaremos justicia por nuestra cuenta? El justo por los injustos, para llevarnos. Él nos lleva. Por eso cuando dicen, si viene Cristo hoy, ¿cuántos se van? Y los que se sienten así bien, bien justos, con fuertes en ese momento. Ah, no, hoy no pequé, esta semana no pequé nada. Esta semana leí, oré, esta semana no le hablé mal a nadie. No, yo sí me voy. Claro que me voy. Yo, y luego levantan la mano. Yo me voy, yo. Su justicia propia. Y el otro, como el publicano ahí, no, pues yo no me voy. Sea propicio a mí, Señor. Yo no, pues esta semana. En la mañana le rezongué a mi mamá. Le grité a mi esposa. Vi lo que no debía de ver. Los que andan bien, bien, son bien buenos, bien santos, con su aureola, esos levantan la mano de volada. Y los que sienten que hicieron algo mal en la semana, híjole, no. Pero esos mismos, la semana que viene, los que levantaron la mano la semana anterior, no la levantan, porque esa semana sí pecaron. Y los que no levantaron la mano la semana anterior, sí la levantan, porque esa semana se portaron bien. ¿En quién se están justificando? En ellos mismos. Cuando te pregunten si viene Cristo hoy, ¿cuántos se van? Amén, porque no me veo a mí, no veo mis justicias, veo las justicias de Cristo. Pero es que Dios viene por una iglesia santa, ¿sí? Sin mancha, sin arruga, limpiecita. ¿Estás limpiecito? ¿Estás sin mancha y sin arruga? Yo no me voy a desmanchar ni me voy a limpiar, yo no puedo ser santo. Él me santifica, Él me lava, Él me desmancha y ya lo hizo con su sangre. Por eso soy justo delante de Dios. Si yo me veo a mí, pues yo me quedo aquí, por supuesto. Si yo me veo a mí, sí, pero yo no me veo a mí, yo veo a Cristo. Y Dios no me ve a mí, si vengo a la fe de Cristo, Dios ya no me ve a mí, ve a Cristo. Y dice, este es justo, vente. Yo no me voy, me llevan. Sí, a los que vienen a él, dice, el que viene a mí, no le echo fuera, ¿sí? El que entrare por la puerta, pasará y hallará pastos, ¿no? Pero dice, que el que viene a mí, no le echo fuera, pero antes de eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, no hay que descontextualizar, la escritura va conforme, ¿ah? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede venir sin el Padre. O sea, haz de cuenta que el Padre lo trae así, toma hijo. Aquí te traigo otro. Toma, hijo, otro más para ti. Eso es lo que hace el Padre. Claro que esto ya lo hizo en sus decretos, antes de la fundación del mundo. Ahorita los está manifestando a causa de la predicación. Nosotros no sabemos cuáles son escogidos y cuáles no. Por eso nosotros debemos anunciar. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, ve y entra a esta ciudad porque ahí tengo muchos escogidos. Ve y anuncia la palabra porque ahí tengo escogidos. Entonces, los escogidos vienen a Dios a causa de la predicación de la palabra. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo invocarán el nombre de Dios si no conocen a Dios? Entonces, primero es la predicación y entonces cuando oyen la predicación del Evangelio, los escogidos de Dios atienden el llamado. Esa es la acción y este es el proceso, pues, de la salvación. Pero nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque no es del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero siempre se le recomienda a la gente, dobla las manitas, dobla tu corazón, dobla tu cerviz. Porque anda así la gente. ¿Sí? No, dóblale y anda así. ¿Verdad? Eso se le recomienda a la gente. Pero no es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Clamemos a Dios también por misericordia para ellos. Tanto clamar a Dios por salvación para ellos como ir y anunciar la predicación para que haga efecto y se cumpla todo el plan hermoso de la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, no nos vamos. Nos llevan. Así dice aquí. Que Dios, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos. Adiós. ¿Tú quieres ser santo? Felicidades. ¿Quieres agradar a Dios? Felicidades, mi hermano, son evidencias claras del nacido de nuevo. El querer debe de estar en todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios no quiere pecar. Así te la pongo. Todo hijo de Dios no quiere pecar. Peca, ya lo sabemos, por sus debilidades, ¿verdad? Pero no quiere. Y cuando peca, le duele. Ahora, debemos de recurrir a Dios para poder, porque Dios pone tanto el querer, a muchos ya no lo puso, querer hacer el bien, como el hacer, el poder, la capacidad de hacer bien. Recurramos a Dios, no nos sintamos los, ay, yo puedo, yo con mis fuerzas, y no. Señor, ten misericordia de mí. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Sí quiero agradarte, Señor, pero no puedo. No puedo. Eso, hijo, eso es lo que quiero. Que digas que no puedas para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Porque yo pongo fuerzas donde no hay. ¿Poquitas? ¿Le pongo fuerzas al débil? No dice ninguna. Donde no hay, ni una sola. Entonces Dios viene y obra en nosotros. Pero mientras tú tengas tantitas fuerzas, Dios dice, hasta que te rindas, hijo. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Glorioso es el Señor. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Él. Al que no conoció pecado, Cristo, Jesús, santo, bueno, recto, en conformidad a la ley de Dios, siempre no pecó con nada, ni con el pensamiento, ni con el corazón, ni con nada. Santo perfectamente. Maestro bueno. No hay ni uno bueno, sino solo Dios. Por eso te lo digo, maestro bueno. ¿Verdad? O sea, no te estoy viendo a ver si eres... No, te lo estoy afirmando. Maestro bueno. Bueno, yo diría así, ¿verdad? No dice así la escritura, pero yo sí. Maestro bueno, perfecto, santo, justo. A este que no conoció pecado, ni cometió ninguna clase de pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Sí? Para cargar en él su ira. Para que tú y todos los demás que vengamos a la fe de Cristo ya no tengamos deuda con Dios. Y Dios no cargue su ira con nosotros. Como Dios aborrece, imagínate si Dios lo que más aborrece Dios, así hizo a su hijo. Son cosas que no hay sexo para eso. No hay manera. ¿Cómo lo explico? No hay manera. Yo no daría a mi hijo a morir por nadie, ni por el más bueno, que ay, yo soy el más bueno, que muera tu hijo por mí, sácate, ¿qué? ¿Sí o no? Es que mira, yo soy un dechado de virtudes, y la madre Teresa de quién sabe dónde. No, ni por ti, sácate, no, mi hijo no muere por ti. Sí, pues al cabo si eres bueno, pues ya te mueres ahorita y te vas con Dios, ese es el problema. Pero Dios, por los malos, por los injustos, mandó a su hijo a morir. Es incomprensible, mis hermanos. No sé. Hazte el test del buenómetro. Háztelo seguido. Mide cuán bueno eres. Mídelo. Para que veas que estás perdido y acabado. Y yo me pongo a pensar, Señor, por este miserable murió tu hijo bueno y hermoso. ¿Por este? Pues sí. Por ti. No me queda otra más que humillarme. Y no nos queda otra, mis hermanos, más que humillarnos a Dios. Y decirle gracias, Señor. Porque eres justo. Y eres bueno. No me lo puedo explicar. No lo sé, no lo entiendo. No me cabe, Señor. Solo me queda recibirlo y humillarme a ti. Porque por gracia soy salvo. Por gracia, sin merecimiento, sin mérito alguno, soy salvo. Y te voy a ver. Te voy a ver, Señor. Así me muera hoy, Señor, te voy a ver. Me has dado testimonio, Señor. Y si me muero ahorita, vámonos contigo, Señor. Lo siento por los que se queden a batallar con este mundo, a lidiar con este mundo un rato más. Lo siento por aquellos que sigan padeciendo, por tanta injusticia y maldad que hay en este mundo, como le pasó a nuestra hermana, como le está pasando. Lo siento por ellos, porque yo, Señor, me voy contigo. Y voy a estar bien, tranquilo, sin pesares, sin penas, disfrutando de tu presencia. Ahí voy a estar, Señor. ¿Por qué? ¿Por mí? Por el Señor Jesucristo. Alabado, exaltado, glorificado sea nuestro Dios, mis hermanos, por su don inefable, inexplicable. No lo podemos entender, pero lo recibimos con gozo. Gracias por tu justicia, Señor. Nos despedimos. Gracias, Padre Santo, bueno, amante, porque eres justo, Señor. Tú no toleras al injusto, ni al necio, ni al impío. Tú te gozas con la justicia, te gozas con la verdad. Y tú llevarás a todos los que estén en justicia, en conformidad a tu ley. Y nadie hay justo sino solo Cristo. Así que iremos a ti por Cristo. Aleluya, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. Y nos hablas cada día y nos enseñas y nos haces crecer y nos haces amarte más. Sí, Señor, muéstranos y muéstrale a cada uno de mis hermanos su pecaminosidad. Haznos ver el pecado como tú lo ves, horrible, insoportable, intolerable. Que odiemos y aborrezcamos cada día más el pecado, Señor. Que veamos la injusticia y nos duela y nos airemos y nos enojemos por las injusticias y por las maldades, Señor. Haznos ver todo esto, Padre, para clamar a ti, para venir a ti, Señor, por misericordia. Gracias, Padre. Nos gozamos también en tu ira, porque aunque tú vas a hacer cosas tremendas y calamidades atroces, Señor, para muchos, nosotros nos vamos a gozar, porque vamos a ver y vamos a saber que estás cumpliendo con tu justicia, y nos debemos de gozar por eso, Señor. Gracias, y ten misericordia de toda la gente. Envíanos hablarles a la gente, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, estamos en tus manos, Dios. Vamos a salir de este lugar jamás de tu presencia, mi Dios, y queremos pedirte que nos lleves con bien, que nos guardes donde quiera que estemos, que reflejemos a tu Hijo Jesús, aunque nosotros nos veamos feos, malos, indignos, que reflejemos a tu Hijo Jesús como ya lo demostraste con mi esposa, Señor. Así, que reflejemos a Jesús y mándanos a gente, Señor, que esté interesada por ti y nosotros hablarle. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar. Amén.